Una mañana de lunes muy emocionante. Quiero, como comenzó Agustín, agradeciendo la presencia de legisladores provinciales, Marta, Norma, de Ministerio de Educación, Pablo, por supuesto, Club de Leones, Germán, Universidad Nacional, un gusto que esté acá, Gustavo, nuestra directora acá de la escuela, y bueno, por supuesto, amigo, vecino y ser muy querido en la ciudad de Cipolletti, que representa a un hermoso grupo que se llama Sol Patagonia, Agustín, y veo caritas conocidas, no me quiero olvidar de ninguno, Carlito allá atrás con su barba blanca, y un montón de, bueno, Alejandro. ¿Cómo resumir lo que hemos vivido esta mañana, no? Uno escucha palabras y detrás de la palabra hay sentimientos muy sentidos, sentimientos con una sensibilidad hacia el prójimo pura, destacada, de todos, todos los que hablaron. Y claramente habla que este tipo de obras están construido por enormes corazones que están permanentemente pensando en el otro. Hermosas personas, personas que integran instituciones, personas que integran empresas, personas que integran escuelas, personas que integran gobiernos provinciales, instituciones de servicio como el Club de Leones y tantos otros que hay. Claramente esos corazones y esas intenciones son lo que se traducen en hechos concretos, en obras, y que apuntan siempre al que más necesita. Escuchar al docente cómo inició esta hermosa experiencia Sol Mapu, realmente digo, solo es obra de Dios que actúa en los corazones de la buena gente y termina plasmándose en hechos concretos que empiezan a contagiar y a sumar. Y en esto, por supuesto, ¿quiénes son los beneficiarios a los que se apunta? Se apunta a las familias en nuestra sociedad que necesitan de todos nosotros.